Dime qué tú esperas de mí. No creas, mujer, que yo esperaré por ti. Bebé, el tiempo se acabó y ya me tengo que ir. La paciencia se agota y yo no voy a insistir. Y aunque quiero beber, no puedo. Aunque me muera de deseo, no estás pa' mí por lo que veo. Mientes, lo sé, pero te creo. No estás pa' mí por lo que veo. Mientes, pero sé la verdad. Mentalidad no va de acuerdo a tu edad. Será solo una noche, no será una eternidad. Si como baila lo hace, tengo curiosidad. Y te lo juro que trato. Me desvelo mirando tu retrato. Botellas de whisky, la busca el tabaco. Trato de sacarte de mi mente y no te saco. Fue un asalto, un atraco. Confiésame en lo que sientes, mujer. Confía en mí, nadie lo va a saber, bebé. Tenemos poco tiempo pa' perder. Juega conmigo y no voy a caer otra vez. Y aunque quiero beber, no puedo. Aunque me muera de deseo, no estás pa' mí por lo que veo. Mientras lo sé, pero te creo. No está pa' mí por lo que no quiero un pedazo de ti, ya yo te quiero completa. Te quiero completa, baby. No te quiero compartirla, yo te quiero completa. Te quiero completa, baby. Y no sé qué pase después de esta cerveza. A ver si prendo uno pa' te darle la cabeza. Esperando que me escribas porque en verdad me interesa. Aunque sea tu plato de segunda mesa. Dímelo, alza. Y después no sé nada, me rechaza. Estás buscando que te coja en alta otra vez. Y que te rompa otra vez. Y aunque quiero beber, no puedo. Aunque me muera de orgánico.